reconoce su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Te pido en este momento que por favor prestes mucha atención, que quiero hablar contigo por medio de esta canción. Tan solo 5 minutos es lo que te pido, por favor. Te haré unas preguntas para llevarte a la reflexión. ¿Cómo puedes darle la espalda a aquel que dio la vida por ti? ¿Por qué causas tantas lágrimas al que dio todo por verte feliz? Es verdad que uno falla, así como Pedro y David, pero mi Dios nos restaura cuando estamos dispuestos a seguir. Dios no espera que nunca falles, solo quiere que seas sincero. Le duele el alma que seas cobarde y no arrebates el reino de los cielos. Dios no espera que nunca falles, solo quiere que seas sincero. Le duele el alma que seas cobarde y no arrebates el reino de los cielos. Sangre derramó para limpiarte del pecado. Para él tú tienes mucho valor. Un corazón arrepentido, Jesucristo nunca lo despreciará, porque él vino a este mundo a salvar a toda la humanidad. No existe un hombre justo que haga el bien y nunca vaya a pecar. Por eso es que hoy te digo, que te levantes y vamos a continuar.